Bueno, buenos días. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, como hacen siempre. La actividad que estamos desarrollando es una de las actividades que venimos desarrollando siempre con el Rotary, que son colectas de donación de sangre. Uh-huh. Generalmente tenemos nuestras fechas más o menos estipuladas. Y esta vez se nos atrasó un poquito, porque siempre solemos hacerla en julio, ¿sí? Pero este 8 de agosto estamos desarrollando una nueva campaña, no solamente para la colecta, ¿sí? Para que la gente pueda acercarse y donar, sino para crear conciencia, ¿sí?, en aquellas personas que quizás no lo hacen asiduamente o que tienen dudas o que siempre tienen algún momento y les cuesta, o sea, decidir claro, si donar o no por primera vez o seguir donando. Bien, ¿con cuántas camillas cuentan hoy en el Rotary? Hoy en el Rotary tenemos 7 camillas activas, ¿sí?, para la donación. Tenemos un flujo de donantes continuo, ¿sí?, desde uh-huh, temprano. Quizás vinieron en las primeras horas más gente, más relacionado con el horario laboral, ¿sí? Les hicieron fuerte frente al frío, porque estaba bastante fresco. Sí. Así que, pero igual es una jornada que se viene desarrollando siempre de manera continua. Bien, muy importante, ¿no?, difundir esto también y que tengan y que sepan también las personas que en el hospital también pueden ser recibidos, ¿no?, para sí, donación de sangre. Sí, en el hospital siempre son recibidos, ¿sí?, pueden donar cualquier día de la semana. Generalmente, más allá de que se pueden acercar y donar, tenemos un sistema de turnos. ¿Para qué? Para que las cosas sean más fluidas, no por nosotros, sino para la gente, para que la gente pueda organizarse, ir, realizar el acto de donación y poder reinsertarse ya en su día normal. Uh-huh. Es muy importante también saber que tienen las puertas abiertas del hospital para donar, y también es muy importante el hospital, ¿sí?, en la comunidad, porque están más a manos de la gente. La gente puede venir y hacer sus consultas, quizás a veces no se toma el tiempo para hacerlo, o sea, para hacer una donación en el hospital, más allá del traslado y demás, uh-huh, porque es como más costoso, como se ve como un objetivo más lejano. Y esto es acercarse más a la comunidad, con una entidad que nos apoya, con una entidad que también difunde, ¿sí?, y hace que las cosas sean más fáciles y que la comunicación con la población sea más fluida, que es lo que uno busca. Uh-huh. Y no solamente lo hacemos a través de este tipo de instituciones, sino también lo hacemos a través de las escuelas. Tenemos un sistema de educación permanente en cuanto a lo que es la donación de sangre, los por qué, para qué, y ir creando conciencia también en aquella población que se está formando, o para que los más chicos quizás ya tengan en sus bases la importancia de lo que es la donación. Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, por difundir lo que hacemos. Mi nombre es Lucas Fernández, soy de acá de Cañuelas y, como vos bien decías, ahora en julio realizamos una vez más nuestro cambio de autoridades, que cambia todos los años en este club. Y por este año, hasta junio del año que viene, me toca estar al frente de la organización y seguir trabajando como siempre lo hacemos por Cañuelas. Bien, y primera campaña que digamos llevas adelante también, ¿no?, de donación de sangre, que seguramente igual ya has participado de estas actividades, pero en este caso te toca en el rol de presidente. Sí, correcto. Desde hace un tiempo, incluso desde antes de la pandemia, ya habíamos logrado un vínculo, un acuerdo con el Hospital Cuenca para que ellos puedan venir a realizar las donaciones acá. Durante la pandemia se cortó y bueno, luego ya las estamos retomando. Tratamos de hacer 2 campañas anuales de donación de sangre previo a fechas importantes que ellos nos han informado, cuando a veces hay más accidentes y demás, y es una forma de acercar a la comunidad un servicio para que no se tengan que trasladar y la gente pueda venir a un lugar accesible dentro del centro de Cañuelas para poder hacer su donación. Y vemos que con los años se van agregando más cosas en la campaña, también la mascota, digamos, entre comillas, de la campaña de donación de sangre. Son cosas también, detalles que bueno, que invitan a la comunidad a sentirse más animados a venir a donar sangre. Sí, claro, bueno, como bien vos mencionabas, acá podemos mostrar, tenemos una pequeña gotita que también sirve a veces para los nenes, para los padres, claro, hace un poco más ameno este momento y compartir, y que las donaciones de sangre no esperemos hasta cuando tengamos alguna urgencia o tenemos algún familiar comprometido que está pasando algún momento de salud, sino que lo podamos incorporar dentro de los servicios, dentro de las cosas que cada uno de nosotros puede hacer como ciudadanos, poder acostumbrarnos a hacer este tipo de donaciones. Bien, desde tu lugar, ¿qué proyectos querés impulsar adelante desde el Rotary Club? Bien, este año nos estamos enfocando mucho en trabajar, fortalecer el club, trabajar la membresía. Tenemos, hoy por hoy, somos actualmente 33 socios de diversas edades, de diversos géneros. Acá todos nos comunicamos, nos ponemos de acuerdo sin importar el pensamiento y el origen de cada uno, en sacar los mejores proyectos adelante para la comunidad de Cañuelas. Este año tenemos en mente varias alianzas estratégicas con empresas y con otras organizaciones que creemos que cada una desde su lugar puede aportar para abordar distintos problemas de la comunidad, y nosotros como organización tenemos que posicionarnos en esa posición de acercar las necesidades de la comunidad con aquellos que las pueden resolver. Bien, ¿cuáles son los canales de comunicación que brindan desde Rotary Club Cañuelas para la comunidad de Cañuelas y cualquier persona interesada también en comunicarse con ustedes? Hoy tenemos mucha presencia en las redes sociales, pueden poner en Instagram, en Facebook, mismo en la web, Rotary Club Cañuelas, y enseguida se van a contactar con nosotros. Tenemos gente que está al corriente en todas las redes. Pueden vernos, si conocen a cualquiera de los socios, se pueden comunicar directamente con cualquiera de ellos, y si no, nos inscriben a las redes y también se pueden contactar enseguida con nosotros. También nosotros contamos con dos clubes juveniles, uno que es Rotarac, que va desde los 18 a los 30 años, y luego Interac, de los 12, 13 años hasta los 18, así que tratamos de abarcar toda la gama de la juventud también, y con cualquiera de ellos se pueden contactar eventualmente, y todos convivimos en familia y nos ponemos de acuerdo para avanzar sobre cualquiera de las necesidades que nos planteen.